Ya regresamos a lo que es el último bloque del programa Barricada. Queremos pues terminar con una denuncia, pues generalizada por parte de los compañeros de Puebla. La iniciativa Mérida, pues esta iniciativa que plantea el salvaguardar tanto la parte sur de sur sureste de México como Centroamérica, que esta iniciativa emprendida como Plan Mérida ha tenido una nueva escalada, ya que Estados Unidos intenta construir una academia de policía en medio de una reserva ecológica. Construyen, bueno, esta academia se quiere construir en Puebla con el nombre de Academia Nacional para Formación y Desarrollo Policial. La obra empezó el 9 de mayo en una reserva ecológica de 22 hectáreas que otorgó el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle, y se pretende concluirla en un año. Costará 22 millones de dólares, de los que el Departamento de Estado norteamericano, a través de los fondos de la Iniciativa Mérida, aportará 4 millones de dólares para el mobiliario especializado y apoyo académico para un poco más de 400 estudiantes. La Academia Nacional de Policía estará en el municipio de Amozoc, al oriente de la capital poblana. Tendrá 12 aulas, biblioteca, auditorio, 2 salas de conferencias, dormitorios para 430 personas, 2 comedores, una cocina, helipuerto, 4 torres de vigilancia, simulador de situaciones, polígono de tiro, laboratorios periciales, casa de humo, casa de fuego, salas de juicios orales, entre otras cosas. El inicio de la construcción fue anunciado por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el director general de la Iniciativa Mérida del Departamento de Estado, Kate W. Mines, quien precisó que el proyecto están involucrados el FBI, el Servicio Secreto, la ATF y el NCSI, entre otras agencias estadounidenses. No debe soslayarse la necesidad de profesionalizar a nuestra policía y menospreciar la cooperación bilateral, pero esta iniciativa no puede dejar de analizarse desde los crecientes niveles de injerencia permitidos a Estados Unidos por las autoridades mexicanas. La Iniciativa Mérida es un programa subsidiado por Washington para apoyar la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pues la cual ha sido impulsada por el gobierno de FECAL, ha tenido un alto costo de vidas. Pero más a fondo, es la piedra de toque de la incorporación de México a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de la integración militar en curso, impulsada por Obama y respaldada por el gobierno panista. De manera que un paso más en ese sentido bien podría ser este proyecto de la Academia Nacional de Policía, que de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil como Mestequi, disfraza la instalación en el corazón del país de una base militar estadounidense. ¿Acaso tal apreciación sea exagerada? Pero lo que es un hecho inocultable es que es la cada vez mayor injerencia en el territorio nacional de agencias estadounidenses, antesala de la históricamente anhelada por Washington presencia militar que les garantice la disponibilidad de los recursos como agua y petróleo, entre otros. Habrá que esperar la inauguración de la Academia de Marras para apreciar bien a bien si estamos, como se afirma, ante una escuela nacional de policía o una base militar de Estados Unidos. Y en esto más vale exagerar que lamentar. Bueno, esto es una nota extraída de la Tercera Información. Esta es una página de información. Bueno, con esta pequeña nota, pues queremos concluir el programa de Barricada el día de hoy. Después de haber charlado un par de cosas, y pues claro, quedan pendientes muchas otras más, todas las resistencias que se están llevando a cabo. Justamente ahora se lleva a cabo pues una reunión entre FECAL y el poeta Javier Sicilia. Ante esto, pues ahí pues hay diferentes injerencias en las redes sociales. Se está haciendo un gran debate, grandísimo debate al respecto, ya que al principio se había planteado la reunión de FECAL con el poeta Sicilia, bueno, y los colaboradores cercanos del poeta, en el Museo de Antropología, lo cual pues de repente se cambió de locación, ahora justamente se realiza en el Castillo de Chapultepec. La banda pues empezó a organizar, ha mencionado que pues se deben de ir a acampar justamente donde va a ser la reunión, y para pues que sea escuchado el pueblo. Este tipo de reuniones pues a muchos no nos sorprende, ya que justamente antes de las movilizaciones encabezadas por el poeta, tanto la caminata de Cuernavaca hacia el Distrito Federal, la marcha, todas estas jornadas de movilizaciones durante los primeros días de mayo, y justamente la caravana que salió desde Cuernavaca hasta Ciudad Juárez recorriendo varias ciudades, pues justamente una reunión previa con Fecal por parte del poeta, pues bien se pudo haber planteado todo este movimiento. Ahora ya después de que se llevó a cabo todo esto, pues hay que ir a dar cuentas o algo por el estilo. Para quienes pues conocimos muy de cerca lo que fue o lo que es el movimiento Resistencia Civil y Pacífica, que empezó en Cuernavaca, Morelos, pues sabemos quiénes han estado pues ahí trabajando, ¿no? Los que no tienen rostro, los que no son poetas, los que son los de abajo, los medios alternativos, que siempre pues han estado ahí colaborando conjuntamente con la sociedad civil para llevar a cabo estas movilizaciones y estas manifestaciones de solidaridad. Pues somos muchos más que y como comento, pues somos sin nombre, sin rostro, quienes pues por decirlo, afortunadamente no nos ha tocado que alguien de nuestra familia, alguien de nuestro pequeño círculo de amigos, pues sea así transgredido en su vida. Pues estamos como quiera alzando la voz, pidiendo que cese ya esta guerra contra la población, esta guerra que pues justamente acaba de cobrar vidas inocentes, como lo fue en la ciudad de Jalapa, en donde pues asesinaron a 3 civiles que regresaban de su trabajo, les tocó pasar por el lugar y la hora mal indicada y pues fueron presentados como sicarios. Ahí hay información de que era familiar de un compañero de la otra Jalapa. Quiero mandarle saludos y condolencias a este compañero. Y pues lo menciona los de arriba, los daños colaterales que suceden en esta guerra. Y justamente el gobernador mediocre priista de Veracruz decía que van a seguir esto de tipo de operativos, caiga quien caiga. Y pues ahí está fijo, ¿no? La estrategia militar, la estrategia represora por parte de los gobiernos pues priista, panista. No, aún podemos mencionar que pues nos quedan a deber muchas personas. El movimiento pues ciudadano pues sigue, y al menos seguimos esperando a ver qué nos dice ahora el poeta. Estos comentarios pues son desde un punto de vista muy muy personal, pues ya que pues yo tampoco represento a nadie, muy muy a huevo me represento a mí mismo. El programa de Barricada pues es un esfuerzo coordinado y colectivo por parte de individuos y adherentes a la otra campaña. Yo fui el Gastón Gallardo y pues espero y escuchen la próxima ocasión. Cámara. Nuestra arma es la comunicación. ¿Qué no entiendes que te pares, cabrón? ¡Morena! ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Y de pronto un día de ¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Te tenemos la opción. Este 2011, escucha la transmisión de verano que Regeneración Radio tiene preparado para ti.